A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, vamos a comenzar el estudio. Ante todo, agradecidos a Dios que podemos estar en una oportunidad más para estudiar los asuntos relacionados, en este caso, a la santificación progresiva o experimental del creyente. Ya estudiamos muchas cosas, hemos visto muy interesantes temas al respecto, y hoy nos queda todavía lo último en relación a la santificación progresiva, y es congregándonos entre santos en Cristo. Ese es el último subtítulo que tenemos, si ustedes tienen el bosquejo. Es el punto 4 del punto 2, que es la santificación progresiva. Ahí vamos a detenernos en esta oportunidad, santificación progresiva y experimental, punto número 4. Tengan en cuenta, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos dirija, nos ayude, nos ilumine, y así de esta manera nosotros podamos también, introducidos en el Señor, empezar este estudio. Nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana una vez más. Gracias por quienes se han acercado a horario para estar aquí. Si hay personas que aún están en camino, guárdalos, guíales a todos ellos a llegar con prontitud, también adelantando, pero protegidos en tu gracia para que puedan llegar con bien. Oramos por esta reunión, por la reunión siguiente, que en todo nos vayas iluminando, dirigiendo en este tiempo, y pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija y nos acompañe en el estudio de tu palabra, y que así de esta manera nosotros podamos gozarnos realmente de haber aprendido algo más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como decíamos recién, nosotros ya vimos, como va a ser el último estudio en relación a la santificación experimental, sería bueno que por lo menos rápidamente repasemos los tres primeros puntos que estudiamos. Uno, era el Espíritu Santo. Dos, la Biblia nos ayuda en nuestra experiencia de santidad. La oración, como vimos la charla pasada. Y hoy, congregándonos entre santos en Cristo. El Espíritu Santo lo estudiamos primero. Todo esto va en un orden cronológico porque tiene su importancia y su porqué de ir en esta forma, ¿no? ¿Por qué no pusimos, por ejemplo, la oración primero y después la Biblia? ¿O por qué no pusimos el congregarnos entre santos en Cristo primero y después el Espíritu Santo y así? El Espíritu Santo, como vimos en la charla que tuvimos abocados a este tema, es justamente lo que encierra todas estas otras prácticas, las tres que siguen: la lectura bíblica, el tiempo de oración e incluso la unidad en el Espíritu que debemos guardar entre santos. Hay que entender que sin el Espíritu Santo, la Biblia, la oración y el congregarnos no tiene ningún sentido. Por eso, como prioridad en la santidad, yo debo saber por qué soy santo. ¿Por qué llego a la santidad, como ya hemos visto en los estudios anteriores? Nosotros llegamos solamente a ser santos porque el Espíritu Santo habita en nosotros y santifica, ¿se acuerdan?, nuestros corazones, como veíamos en 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones. La manera en que santifico a Dios en mi corazón, habíamos visto esto también, es cuando dejo, permito y me doy a un completo sentir en esto, a que el Espíritu Santo sea el que gobierne solo Él mi vida, mi corazón, mi pensamiento, mi voluntad, toda mi conducta, mis actitudes, las gobierna Él. Eso es santificar a Dios en nuestro corazón. Dice Pedro, si invocáis a Dios por Padre o por Padre a Dios, santificad a Dios, dice, en vuestros corazones. Si yo digo soy hijo de Dios, si yo puedo orar y decir como hablábamos la semana pasada, Padre nuestro, estás en los cielos, o como veíamos a Jesús decir en sus oraciones personales hacia su Padre, decía Padre, y ahí quizás le agregaba un adjetivo, a veces decía Padre Santo, a veces decía en otra forma, o si no, Padre, gracias por esto y aquello, u oraba de una u otra manera, pero siempre se dirigía a su Padre. Siempre oraba dirigiéndose a Él y así santificaba en cierto modo a su Padre Celestial en su corazón. La voluntad del Padre estaba en Él. El Espíritu de Dios, sí o sí, es lo que Dios nos ha dejado como el sello de su santidad. La Biblia en sí misma, por solo su lectura, sin la asistencia del Espíritu Santo, no tiene ninguna ayuda. Es como hablábamos las semanas anteriores, es simplemente una letra que puede hasta matar. Puede conducirnos a ser tan legalistas a nosotros que en cierto modo podemos vivir de decepción en decepción. Podemos vivir hasta incluso en cierta desilusión de nosotros mismos porque a veces no podemos lograrlo. Si uno se pone a mirar a lo mandamiento la Biblia solamente en el aspecto de lo que Dios quiere para nosotros, vamos en cierto modo a caer en un cierto descrédito y en una cierta incertidumbre y hasta tristeza. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir a rajatabla los mandamientos de la ley o los mandamientos incluso que nos agregó nuestro Señor Jesús. Es muy difícil realmente hacerlo, pero si lo hacemos a través del Espíritu de Dios, quien nos ayuda en nuestra debilidad, como dice Pablo allá en Romanos 8, entonces ahí las cosas cambian. Ahí la lectura de la Biblia tiene otro sentido, porque el Espíritu de Dios me va a ir enseñando a través de la Biblia lo que necesito para poder llegar a entender la voluntad de Dios para mi vida. A medida que voy entendiendo esa voluntad de Dios, por la ayuda y asistencia del Espíritu en la lectura de la Biblia, es donde yo empiezo también a comprender cuál es la obra a la que me debo abocar en la iglesia del Señor. Como vamos a ver ahora, cómo abocarme a la obra que Dios me ha llamado para servir entre los santos en Cristo. Debemos entender que la Biblia no debe ser un libro de lectura de estudio particular. Pedro dice en su segunda carta que la profecía nunca nos ha venido por voluntad humana. Así la lectura tampoco debe ser simplemente por una voluntad humana. Sí, yo debo disponerme, sí, como dice Santiago, acercarme con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros. Pero debo saber que debo acercarme en la voluntad del Espíritu de Dios también, en la iluminación, dice. Dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Yo debo ir sí o sí acompañado del Espíritu Santo que fue el que inspiró su palabra, esa palabra que nosotros hoy tenemos en la Biblia. Es importante esto. La oración, lo mismo. Habíamos visto que la oración es tan importante como la misma lectura de la Biblia. Pero la oración, ¿en qué forma la debíamos hacer? ¿Se acuerdan? El domingo pasado veíamos bastante de esto. ¿Cómo debemos hacer la oración? ¿A quién debemos orar? ¿En nombre de quién debemos orar? ¿Y por medio de quién debemos orar? En el nombre de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Orad, decía Pablo, orando. También decía Pablo en 6:20 de Efesios, orando en el Espíritu en todo tiempo. Eso quiere decir que cualquier oración que haga yo en mi vida, sea una oración corta, una oración más larga, me dispongo un tiempo completo a orar al Señor, sea en la noche o sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, todo tipo de oración que haga, aunque sea agradeciendo al Señor por los alimentos, yo debo hacerlo en el Espíritu. Debo saber que lo debo ir haciendo bajo la dirección de Él. Aunque yo diga, gracias Señor por estos alimentos, porque no nos faltan, en el nombre de Jesús, amén. Yo debo haberlo dicho con cordura, con entendimiento y sensatez. No es simplemente por practicidad. No es simplemente por decir, estamos acostumbrados a dar gracias por los alimentos. Hasta esas oraciones tan cortas, tan sencillas, tan cotidianas en nuestra vida de creyentes, deben hacerse con seriedad y con todo respeto a nuestro Dios, bajo una influencia tal del Espíritu. ¿Cuándo oramos en el Espíritu? Cuando verdaderamente estamos en la voluntad de Él. siguiendo los pasos de su palabra y también haciendo todo lo que debemos hacer para poder entender las cosas del Señor. Nosotros nunca vamos a entender, jamás vamos a entender los asuntos de la oración correctamente si no oramos, como dice Pablo, en el Espíritu, orando sin cesar todo el tiempo y también sabiendo que el que asiste, dice Romanos 8, el que asiste nuestra oración no es mi capacidad, sino el propio Espíritu de Dios. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros muchas veces pedimos cosas, pero en todo lo que pedimos, ¿recibimos lo que pedimos? En todo lo que realmente oramos y le decimos, Señor, necesito esto, ayúdame en esto, o dame tu dirección en esto, en aquello, ¿siempre recibimos lo que pedimos? Muchas veces sí, pero no siempre. ¿Por qué? Si usted tiene una vida espiritual sana, bajo los principios de la palabra, y tiene una vida espiritual de oración bajo la influencia del Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu cuando usted pide por una cosa y le sale otra? Volvamos un ratito otra vez a Romanos 8, que nos habíamos quedado bastante estudiando ese versículo la semana pasada. Romanos capítulo 8, y vamos a leer otra vez ahí un poquito para captar lo que Pablo nos quiso decir a nosotros, escribiendo en este caso a los romanos. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Debilidad. Usted cuando ora, ¿por qué va a orar? Primero usted debe reconocer por qué usted ora. Porque usted es débil en todos sus aspectos espirituales. O sea, en todo su aspecto de persona, de personalidad, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, usted es débil. Usted es una persona que va porque tiene debilidades. ¿Cuándo más oramos nosotros? Seamos sinceros. Cuando todo nos va bien, tenemos dinero, tenemos lo necesario para el trabajo, tenemos todo, tenemos salud, estamos bien, espléndidamente, buena cantidad de amigos, conocidos, los parientes, todos nos llevamos bien. Ahí es cuando más oramos. Seamos sensatos, hermanos. ¿Cuándo oramos? Asincerémonos con el Señor y digamos, ¿cuándo oramos más nosotros? Cuando las cosas van muy mal. Cuando a veces las cosas... Y venimos a veces a la reunión de oración y decimos, hermano, ore por esto, ore por aquello, porque tenemos esto, pedimos oración por esto, pedimos oración por... Yo no estoy en contra que hay que pedir motivos de oración porque a veces los necesitamos. Necesitamos el esfuerzo de los hermanos también en oración para algunas situaciones difíciles. Pero usted, estando contento, alegre, gozoso, en contentamiento, o triste, acongojado, en pruebas, en luchas y tribulaciones, siempre usted es débil. Siempre usted y yo somos débiles. No somos fuertes espiritualmente sin el Espíritu Santo. Por eso Pablo hace ver que ¿quién nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad? Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Si usted no está en una vida entregada al Espíritu de Dios, en los principios de la palabra de Dios, por eso lo tocábamos primero a la palabra de Dios, entonces usted tampoco va a saber bien cómo orar y por qué orar. ¿De acuerdo a la práctica que hablábamos la semana pasada? ¿Cómo oran algunos a veces en el nombre de quién oran? Algunos oran y dicen, terminan su oración, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Se puede orar así, bíblicamente hablando? No se puede orar así. No debemos orar así porque, como dijimos, ¿a quién nos dirigimos en la oración? Según el principio y el ejemplo de Jesús. Al Padre. Él dijo, vosotros oraréis así, Padre. Y de Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Entienden? Siempre usted ora al Padre en el camino ¿de quién? De Jesucristo. Cuando Él dijo, repetimos lo que dijimos la semana pasada. Cuando Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo solamente para la salvación. Él también es el camino en la oración. Es en el nombre de Él a quien nosotros nos podemos dirigir al Padre. Usted no puede orar jamás a Dios si no es por el camino que es Jesucristo. ¿Quién es el mediador entre el Padre y el hombre? Jesucristo, dice. Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. En todo Él está mediando. Dice el autor a los Hebreos que vayamos por el camino nuevo y vivo. A Dios y a su trono, ¿entienden? Usted ora, o yo oro, y tenemos que orar, pero en el nombre, por eso decimos en el nombre de Jesucristo, Amén. Y cuando usted ora también en el nombre de Jesucristo, o como dice en relación a la congregación que veremos más adelante, cuando usted se congrega, ¿en qué nombre nos congregamos? En el nombre de Jesús. ¿Dónde están dos o tres? ¿En qué nombre? ¿Del Padre? En mi nombre, dijo Jesús. Todo lo que usted hace tiene valor de adoración y alabanza a Dios cuando lo hace en el nombre de Jesús. Por eso Pablo insistió en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, insistió mucho en Cristo o con Cristo. Siempre Cristo en el medio de todo. La adoración y alabanza al Padre en todo lo que hacemos, ¿en la obra de quién? Realmente nuestra alabanza en Cristo llega al Padre, en la obra del Espíritu. Por eso el Espíritu siempre tiene que estar en todas mis acciones. Mas el que escudriña los corazones, versículo 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quiénes? Por los santos. La oración sin el Espíritu no tiene ningún valor delante de Dios. Usted puede orar 2 horas, 3 horas al día, si quiere. Pero si lo está haciendo en sus caprichos y, como decía Santiago, pidiendo mal para nuestros deleites, para nuestros agasajos personales, para nuestra, en cierto modo, hasta venganza, si podemos decir así, Señor, castígalos y esto y aquello, porque me hacen esto, me hacen aquello. Usted puede orar hasta así también. Pero puede ser que usted está orando carnalmente. Usted está orando, pero Dios esa oración no oye. La escuchó, pero no la oye. Escuchar es una cosa, oír es otra. Oír ya es tomar atención y darle un lugar especial a lo que se está oyendo. Entonces, esto es importante en la oración. Y hoy nos toca desenvolver un poco el tema de lo que es congregándonos entre santos en Cristo. Esto es lo que seguimos. También aquí, el Espíritu de Dios, justamente, es el que va a tener el lugar principal en lo que se relaciona a nuestra vida de congregación. Uno de los aspectos importantes en la santificación progresiva del creyente es reunirse y aprender a convivir entre los santos. No es correcto ni adecuado que los hijos de Dios sean solitarios en sus costumbres cristianas, y por eso el Señor ha dejado claras directrices respecto a este asunto en su palabra. Cada creyente sí debe indagar y buscar un lugar donde puede congregarse y donde Dios es el santo soberano en esa congregación. Todo lo que implica nuestra santificación personal en lo práctico se ha de tener en importancia y cuidado, porque después de todo, si en algo erramos, seremos perjudicados en lo personal. Hay que saber una cosa. Nosotros, porque a veces hay hermanos, yo he conocido muchos creyentes que nunca se congregan, nunca van a ninguna iglesia. A veces los motivos pueden ser, digamos, justificables, si se puede decir así, si no hay una iglesia donde concurrir y escuchar la palabra. Porque tampoco vamos a ir a una iglesia que se hace cualquier cosa por decir que hay que congregarse. Tampoco nos podemos congregar de esa manera. De hecho, Pablo habló mucho y advirtió a Timoteo que se cuidara de muchos maestros que se amontonarían en la iglesia o en las iglesias y dirían un montón de cosas. Obviamente no vamos a ir a un lugar donde no se enseña la palabra, donde no se instruye. Pero si hay un lugar donde sí podamos ir a congregarnos, debemos hacerlo. Si encontramos un lugar, una congregación, hoy en día cuesta mucho, quizás en algunos otros tiempos en el cristianismo era más fácil encontrar una, o la gran mayoría de las iglesias, dentro de todo, tenían unas buenas costumbres y la palabra de Dios enseñaba bastante. Hoy en día cuesta mucho encontrar mucha enseñanza bíblica en las iglesias. Sí se encuentra reflexiones, pequeñas meditaciones, algunas cositas así, como decimos, comparando un poco, como que es sandwichito de miga con limonada, nomás encontramos. Pero no encontramos lo que dice el autor a los hebreos, el alimento sólido. A veces hay demasiada leche, pero nunca se avanza más en la alimentación de lo que se tiene que avanzar. Los creyentes van creciendo, se van acostumbrando a congregarse, a estar juntos, pero no reciben el alimento sólido. Siempre están como niños en Cristo. Nunca avanzan como adultos en Cristo. Y bueno, eso, el hecho de buscar una congregación, debemos buscar una congregación donde los principios de la palabra de Dios se tratan de aplicar, sea en la predicación de la palabra, en la vida de oración de la iglesia, en el servicio en la iglesia y, por sobre todo, su obra misionera. ¿Cuál es la obra misionera de la iglesia? De cualquier congregación. Predicar el evangelio a todos los que no tienen todavía a Cristo en su corazón. Esa es la misión principal para la que está una congregación. Si una congregación se desvía de este aspecto, de la evangelización, de la proclamación de la palabra, para que otros lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal, esa iglesia ya está desenfocada. Digamos en una versión popular, así como habla la gente, está al cuete esa iglesia, porque está totalmente en otra cosa. La iglesia está para edificarse en la sana doctrina, está para edificarse en el congregarnos unos con otros y practicar el amor fraternal, el amor no fingido y también el afecto fraternal. Estamos para eso también, por supuesto. Pero la iglesia todo esto practica, todo esto en cierto modo convive. ¿Para qué? Para que al llegar un alma nueva en Cristo sea, ¿qué? Recibida. Sea recibida en la congregación. Para que cuando vayamos al fuera, al mundo, tengamos la fuerza suficiente, habiendo oído la enseñanza, habiendo practicado o estando en la práctica de creyentes sanos en la fe, nosotros salimos más fuertes a un mundo despiadado que no quiere que las almas vengan al arrepentimiento del Señor Jesucristo. Como congregación, nosotros en santidad debemos buscar predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si esa no es la misión de una iglesia, todas nuestras inversiones, todo lo que es nuestro trabajo, nuestro pensamiento como iglesia, aparte de aprender la sana doctrina, también está en que nosotros, con cuanto más aprendemos, más vayamos al mundo a predicar el evangelio. Sea por folleto, sea verbalmente, porque tenemos algún amigo, alguna amiga, algún pariente, algún familiar que no es creyente, debemos acercarnos con la palabra. Ayudarles a entender lo que nosotros, por la gracia de Dios, también entendimos en algún momento de la vida. Que Cristo es el Salvador, que arrepintiéndonos de nuestros pecados, vamos a llegar y ayudar a otros también, a esa persona puede llegar a tener lo que nosotros tenemos, la salvación en Cristo. Y esto es importante, hermanos, que nunca olvidemos. Vayamos a una iglesia que por sobre todo ama la predicación del santo evangelio, de ese evangelio que Pablo decía que él no se avergonzaba, ese evangelio que para él era el poder de Dios para toda criatura, para que todos puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Pero acuérdense, Pablo también le dijo a los Efesios en capítulo 20 de Hechos, despidiéndose en la playa, les había dicho que no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Las dos cosas van juntos, la enseñanza de la palabra y la predicación del evangelio van juntitas, caminando juntas, nunca se separan. No puede ser tampoco una iglesia que solo predica el evangelio pero no enseña doctrina. Una vez escuché a un pastor, él se considera dentro de todo bíblico en su forma de ser y todo, pero una vez decía del púlpito, lo dijo a su congregación, y decía, nosotros estamos para predicar el evangelio, las enseñanzas vendrán cuando podamos escucharlas. La sana doctrina no hay que perder tanto tiempo en eso, sino que hay que predicar, hay que ganar almas, hay que ganar almas. Y sí, la iglesia tiene 300 miembros, 400 miembros, pero todos lamentablemente ignorantes en las escrituras. Es así, lamentablemente. Tampoco caigamos en eso. Por favor, hermanos, nunca caigamos en hecho que la doctrina no es sana. Aquí invertimos mucho tiempo como iglesia en la predicación de la sana doctrina y también tenemos 24 horas radiodifundiendo la sana enseñanza de Dios, pero también la predicación del evangelio. Hay varios programas que salen en la radio que son netamente evangelísticos. El hermano Pablo, por ejemplo, hace programas que aunque cuenta casos difíciles, algunos no son muy lindos y agradables, pero al final va llevando a través de ese caso, ayudándole a la persona a encontrar la paz, ¿en quién? En Jesucristo. Hay un programa que se llama Esto es recibir a Cristo, que lo hace el pastor Olovati. Bueno, ahí tienen otro programa netamente abocado a ayudar a la persona, según sus diferentes circunstancias en la vida, ayudarlos a conocer a Jesucristo. Algunos programas del Amor que Vale también están abocados a proclamar a Cristo. Y así, varios de los programas que salen, uno puede ver cómo cada predicador está insistiendo y ayudando y llevándole a la gente en sus oídos a conocer a Cristo como Salvador. Pero también hay mucha enseñanza. En una congregación que vayamos hay otra cosa que cuidar también, aparte de la sana doctrina y aparte también que sea una iglesia evangelista, o sea, que evangeliza. También el tema de la forma de hacer los servicios. ¿Qué implica tanto en los servicios? Por ejemplo, hoy un problema que ha lamentablemente desconfigurado mucho a las iglesias, ha incluso desfigurado el testimonio de muchas iglesias, es el tipo de música que tocan, el tipo de música con la que supuestamente, entre comillas, alaban a Dios. Hay iglesias que usted entra y parece un boliche. Es tan fuerte, tan estridente el ruido, el sonido, el volumen que tiene todo, que usted no puede, yo no puedo estar a veces en una iglesia cuando hacen tanto ruido. Estuve en una iglesia una vez en otra provincia, haciendo las conferencias sobre profecías, y me tuve que en un momento retirar. Está bien, la iglesia era muy trabajadora, una iglesia de mucho servicio, pero el audio era tan fuerte cuando hablaban y a veces cuando hacían sonar la música que a la gente ni se le escucha cantar, porque hay que escuchar más a los locos que están tocando allá adelante. ¿Entienden? A veces uno va así a esas iglesias y uno dice, ¿para qué cantar si ellos solo se llevan todo? Si ellos ponen tan fuerte, uno no tiene micrófono para cantar también fuerte. Ellos sí, pero nosotros no. Entonces, hermanos, ese tipo de cosas prácticas en la iglesia, esa es una sola, pero muchas veces las iglesias también tienen otra cosa, tienen demasiada vida social. Mucho picnic, mucho campamento, mucho retiro, muchas ágapes así llamados que hacen mucha comilona en la iglesia, hacen los diferentes clubes, compre la tarjeta para esto, compre la tarjeta para tal almuerzo, compre este. Hay mucha vida social, mucho gastadero de dinero en vez de invertirlo en folletería, invertirlo más para preparar misioneros, formar algún seminario, preparar más gente para la predicación del evangelio. Están perdiendo tiempo muchas veces en demasiadas cosas de ese estilo. No estoy en contra que estas cosas, algunas de ellas, no sean buenas. Lo que estoy diciendo es que si una iglesia invierte demasiado tiempo en eso, está perdiendo tiempo. Está invirtiendo un dinero que lo podía estar usando para ayudar a tantas almas que necesitan realmente el evangelio. Necesitan. Y le digo, pues voy a imprimir un buen folleto, como lo que a veces nosotros repartimos acá, un urgente. No es algo barato. Pero si nos ajustamos en el bolsillo y ponemos un poco más, imprimimos y tenemos un buen material para ayudar a otro a conocer a Cristo. Hay algunos hermanos aquí en nuestra congregación que por un folleto como ese, o quizás otro, han podido venir hoy y están con nosotros aquí en la iglesia. Hay oyentes que pude visitar y me dijeron, conocí la radio porque alguien me tiró en mi corredor un folleto urgente y ahí vi que estaba la frecuencia de la radio. Y hoy son oyentes activos, ofrendan, ayudan, colaboran. No pueden venir algunos porque son ancianos. Les cuesta mucho, tienen mucha dificultad para poder transportarse en colectivo. Pero ahí están, hermano. Un folleto nunca sabemos lo que puede hacer. Nunca sabemos lo que puede llegar a ser el folleto cuando llega a la mano de una persona. Sea adulta, anciana, joven, hombre, mujer. No sabemos lo que puede llegar a ser. Hay grandes predicadores en la historia que se llegaron a convertir por un folleto que encontraron en la calle y que volaba con el viento. Y levantaron el papel porque le pareció interesante el volante que levantaron y a través de ese volante continuó la vida en Cristo. Hermanos, una congregación no puede perder el foco, el centro para lo que ha quedado aquí. El primer centro, el primer punto es su fe en Cristo. Saber que todo lo que hace lo hace en Cristo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Eso es lo primero que debe tener muy en cuenta. Otra cosa, debe saber que la iglesia, el cristiano en lo personal, debe buscar congregarse. Si hay alguna iglesia, aunque a veces nos quede lejos, yo llegué a tener que participar, cuando no era todavía predicador, no era ni trabajaba en el ministerio, yo era un miembro más como todos, trabajaba, tenía mi trabajo y tenía, pero siempre apreciaba el poder congregarme y ir a escuchar algo bueno. Siempre quería escuchar algo que sea bueno y que uno pueda aprender. Entonces, a veces me iba y a veces yo tenía que viajar lejos. Tenía que irme distancias largas. A veces, por ejemplo, vivía en Paraguay y desde Asunción, la ciudad misma, la capital de Asunción, en la ciudad misma, me tenía que ir a otra ciudad que estaba bastante lejos, estoy hablando de capaz 30 kilómetros, e ir a congregarme y iba a todas las reuniones. Iba a las reuniones de los miércoles, iba a las reuniones de los viernes, iba a la reunión de los sábados, iba a la reunión de los domingos. Porque quería estar, pero allá estaba esa iglesia que realmente trabaja. Hoy, lamentablemente, esa iglesia ya no es tan buena. Hoy yo no le recomiendo a nadie, pero en el momento que todavía era muy joven y podía ir, me gustaba por el trabajo y el servicio que hacía la iglesia. Nos enseñaban realmente a trabajar, a luchar para ganar más almas. Hoy, lamentablemente, esa iglesia ya está en otra cosa. Pero, hermanos, a veces sí nos cuesta un poco, pero tenemos que dirigirnos, aunque la distancia sea larga. La ciudad de Salta, por ejemplo, no es una ciudad tan grande como la de Asunción. Aquí no se recorren muchas distancias más largas. Aunque usted vaya del norte al sur, todavía es una distancia corta en relación a lo que usted podría recorrer en una ciudad como Buenos Aires o como Asunción o grandes capitales de nuestro Sudamérica. ¿Entiende, hermanos? Para el que ama la palabra y para el que ama a sus hermanos, no le va a importar la distancia para estar con ellos. Para el que verdaderamente tiene afecto fraternal, como estudiamos en el tema anterior que dimos sobre añadir a nuestra fe, para el que tiene afecto fraternal, no le importa la distancia que tenga que recorrer, va a venir. Si esa es la iglesia realmente que se conduce de acuerdo, por lo menos en buena forma, en los principios de la palabra, esa persona la va a buscar. Hermanos, oremos para que muchos puedan encontrar congregaciones sanas. Dice Pablo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Fíjense que está usando Pablo un plural, vestíos, todos juntos, estando unánimes en la congregación. ¿Debemos vestirnos de qué? Del nuevo hombre. Debemos realmente vestirnos de aquello que es creado según Dios en Cristo Jesús. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Ese debe ser uno de los primeros motivos por el que nos congregamos nosotros. La congregación donde estemos sirviendo al Señor debe incentivarnos a la santidad entre los creyentes y a sujetarnos a la unidad del Espíritu principalmente. Fíjense, ¿alguien quiere leer Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. ¿Cómo la iglesia guarda la santidad? La congregación, ¿cómo guarda la santidad cuando quién es el que guarda la unidad? Según Pablo, en este versículo, ¿quién es el principal guardador de la unidad de la iglesia? El Espíritu de Dios. Y como estudiamos el primer punto de la santificación progresiva o experimental, el Espíritu Santo nos fue dado en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros, como usando nuestros cuerpos como templo. Cada creyente es el templo del Señor en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que debemos ser solícitos en guardar no la unidad nuestra, sino la unidad del Espíritu. Y eso implica en que nosotros tengamos el mismo pensamiento que tienen el Padre y Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que decía? A ver, vamos un ratito para entender un poco esto de la unidad del Espíritu. Vamos a Juan 17. La oración sacerdotal que había hecho, decimos así, o la oración de intercesión de nuestro Dios. Vamos a ver un poquito esto que creo que nos va a ayudar. Versículo 21. ¿Alguien quiere leer? Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, para que todos sean, ¿qué? Uno. Bueno, los que son los ecuménicos usan mucho este pasaje. Ellos dicen, para que todos sean uno, pero no sé si captan bien lo que dice después de ese punto y coma. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Cuál es la unidad que hay entre el Padre y Jesucristo? O sea, entre el Hijo y el Padre. ¿En qué consiste esa unidad? ¿Nunca se pusieron a pensar? Porque Él está diciendo que nuestra unidad debe ser como la de Él y del Padre. No dice que tiene que ser entre nosotros. ¿Se dan cuenta cómo está el versículo? ¿Se dan cuenta cómo está escrito el versículo? Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno ¿en quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, ¿en qué consiste la unidad del Padre? Eso es lo primero que tendríamos que mirar nosotros. ¿En qué consiste la unidad del Padre y el Hijo? O sea, el Padre y el Hijo. O el Hijo y el Padre. en la comunión entre ellos. ¿Qué más habita en el ser de Dios? Recuerden que el ser de Dios abarca todo. La Trinidad abarca también todas las virtudes y perfecciones de Dios. ¿En qué realmente está, digamos por así decirlo, principalmente cuál es el carácter moral de la unidad de Dios? Coordinan ambos, todos coordinan, las tres personas están totalmente coordinadas, pero en el carácter moral de esa unidad reina algo y se llama la santidad. Cuando la congregación o las congregaciones forjan una unidad por sí mismas, bajo principios no bíblicos, eso no es unidad en el Padre y en el Hijo. No es guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu y la unidad del Padre en Cristo y de Cristo en el Padre se guarda cuando nosotros seguimos los principios de ellos. Nosotros no podemos guardar una unidad entre diferentes credos, si podemos decir así, porque los diferentes credos no tienen la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde debe ser santificada la iglesia? En el Espíritu, pero ¿a través de qué? Porque usted va a decir, bueno, ¿y cómo nos santificamos en el Espíritu? ¿Cómo llegamos a esa santificación? Espíritu, santifícame. Y nosotros sentimos una experiencia, así, algo raro. ¿Qué nos pasa? Estoy santo porque sentí, porque algo experimenté. ¿Por eso vamos a ser santos? ¿Dónde dijo Jesús? 17:17, del mismo capítulo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo jamás en la unidad de la iglesia nos va a conducir a nosotros a una unidad entre nosotros. Nos va a conducir a una unidad que se centre en la sana doctrina y en el pensamiento de Dios en la Biblia. Hay algo que dice uno de los predicadores que a veces sale en la radio y es el hermano Samuel Pérez Millo. Es un español, ustedes lo escucharán, él habla así medio bien a los españoles, él en realidad es catalán. Y él predica y habla, y una de las cosas que dijo muchas veces a sus oyentes, yo incluso lo he podido escuchar, gracias a Dios, personalmente a este hombre. Y una de las cosas que él insiste siempre es que nosotros vayamos al Cristo ¿de dónde? Al Cristo de la Biblia. Muchas veces conocemos al Cristo de las iglesias, conocemos al Cristo de la religión, conocemos al Cristo de la estampita, de la estatuita, al Sagrado Corazón de Jesús. Conocemos a muchos Jesús inventados por los hombres. Ah, por ahí puede ser que usted conoce al Jesús de la Pasión de Cristo, de la película Jesús, según el Evangelio de Lucas. Capaz usted conoce al Jesús de los PowerPoint, que le está saludando cuando le mandan un PowerPoint, te estoy protegiendo, y dice, capaz usted conoce a ese Jesús. Pero ¿cuánto conocemos al Cristo de la Biblia? ¿Cuánto conocemos realmente al Jesús de las Santas Escrituras? A veces, ¿saben por qué no lo conocemos? Porque ni leemos las Escrituras. No nos damos un tiempo diario para leer las Escrituras, meditar y orar para que el Señor nos ayude a entender las Escrituras. Como dijimos al principio, la Escritura no es de interpretación privada. No es de interpretación privada, porque la Escritura fue traída por santos hombres de Dios, inspirados por ¿quién dice? Por el Espíritu Santo. Solamente en una lectura constante y en mucha oración pidiendo la dirección de Dios para que nos ayude a entender las Escrituras vamos a poder captar al Cristo de la Biblia para que seamos uno como el Padre en Él y Él en el Padre. Si no, no hay forma de que haya unidad de los santos en la iglesia. Por eso yo siempre ruego a Dios y una de mis oraciones constantemente a nuestro Señor, a nuestro Padre, es decirle, Padre, que los hermanos puedan captar cada vez más tu palabra. Porque sé que la iglesia va a crecer correctamente cuando todos captan la palabra de Dios, captan la verdad y se santifican en la verdad, en tu palabra. Como dijo Jesús, es verdad. ¿Entienden? Si nosotros no nos santificamos en la palabra de Dios, nuestra unidad no tiene sentido. Nuestra comunión no tiene raíz, no tiene solidez. Y es importante que los santos aprendan esto, que los santos aprendan que debemos guardar la unidad en el Espíritu y no la nuestra. Yo sé que es bueno, a veces es lindo cuando nosotros nos juntamos, nos llevamos bien, nos saludamos, nos reímos, es buenísimo eso. Pero debemos saber que eso no es la raíz de nuestra comunión. La raíz de nuestra comunión es que todos aprendamos a amar según la enseñanza de la palabra de Dios. Que aprendamos a hacer eso con toda fidelidad. Pero el ser parte de una iglesia local es importante y necesario porque la convivencia entre hermanos es algo también a aprender, o sea que debemos aprender. Miremos algunos pasajes que nos van a ayudar y cómo apóstoles, Pablo y otros, han escrito y hay una palabra que ellos usaron para esos destinatarios que ellos escribían. Y vamos al primer pasaje, Hebreos capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificad los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solo un ratito vamos a meditar en cada uno de los pasajes para poder terminar este tema hoy. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y aquí viene la palabra importante. Purificados los corazones de qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo viene usted a la congregación? ¿Cómo venimos nosotros a la congregación? ¿En qué actitud? Capaz usted me dice, no, yo vengo a la congregación en colectivo. Me tomo tal línea y me vengo en colectivo. Así vengo a la congregación. Se levanta usted en la casa seguramente el domingo, medio un horario cercano más o menos al tiempo que usted necesita para llegar a horario a la iglesia y viene acá y así usted se acercó a la iglesia. ¿Cómo nos acercamos verdaderamente en actitudes, en conducta y en afecto a nuestros hermanos? Hay una condición que nos marca el autor a los Hebreos en el capítulo 10, que nos acerquemos con corazón, dice, sincero. ¿Y qué es sincero? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra sincero o sincera? En realidad la palabra primariamente era sincera. Los escultores romanos vieron que sus esculturas son todas blancas. Los griegos también hacían todas blancas las estatuas, esas esculturas de formas de hombre, de mujer o de animal, lo que sea. Ellos hacían todo de un material, puede ser mármol, yeso, dependiendo la calidad que quería, quién tenía más para pagar una escultura, entonces hacían de mármol o de yeso. Si era de poco dinero, lo que hacía era pedir algo de yeso, pero tenía su escultura para poder tenerla en forma interior, digamos, adentro de un lugar, de un recinto. Pero a veces, cuando se hacía la escultura y el material no era del todo bueno, ¿qué hacían los escultores para darle más terminación, más liso, mucho más suave, todo? Entonces, en todos los poritos que quedaban, le ponían cera. Le ponían cera, derretían la cera se quedaba dentro de la grietita o del pocito, la pulían bien, la dejaban como era blanca, es incolora, entonces de esa manera le daban, no se notaba prácticamente, a menos que sea alguien de mucha observación y podía entonces mirar y observar bien que ahí tenía cera. Una buena escultura era la que no tenía cera. Entonces venía el comprador de una escultura o el que pidió que se le haga una escultura y se le decía, ¿es sincera? Así debe ser nuestro acercarnos en la congregación. La cera era un elemento no del material que fue hecho la escultura, no pertenece a ese material. Fue usado, aunque fue un poquito, pero ya le dio una hermosura, pero no es verdadera. Completamente todo el material no está compuesto solamente por el buen material. Supongamos que fuera mármol, un material muy caro, muy valuado. Pero si se le puso un poco de cera, ya tiene una falla la escultura. Ya tiene un problemita. Un pequeño problema tiene en el material que se construyó. Entonces debemos saber que nosotros debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y la conciencia. Cuando usted viene a congregarse como un santo y si quiere ser puro o santificado, llegar a sus hermanos en buena forma, entonces debe saber una cosa. Es muy bueno que nosotros oremos, quizás ya desde el sábado a la noche, antes de ir a descansar. Señor, ayúdame a tener realmente una actitud correcta para cuando vaya a ver a mis hermanos mañana. Cuando vaya a estar con ellos, a congregarme con ellos, a escuchar tu palabra, a cantar con ellos, a orar con ellos, a reflexionar en tu palabra con ellos, ayúdame a llegar como corresponde. Y si hay algo en mí que pueda perturbar mi congregarme con los hermanos o algo que puedas yo mismo producir, ayúdame a quitarlo hoy mismo ya. Hoy que yo pueda mañana estar santificado para acercarme con una conciencia limpia ante ti y ante mis hermanos en la congregación. Hay que entender esto como algo muy importante. Romanos 6, 19 al 22. Vayamos hasta allí. Habló como humano por vuestra humanidad y debilidad, de que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquella cosa de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Son varias las cosas que podemos hablar en estos versículos, pero quiero rescatar solo algunos puntos aquí, para no detenernos demasiado. Él hace ver que debemos presentar, versículo 19, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, que es lo contrario a la santidad, y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? ¿Para qué debemos presentar nuestros cuerpos como congregación? Porque usted no va a servir a Dios solo en el espíritu y en el alma. Ese servicio no sirve para el Señor. Si usted cree que usted va a servir al Señor en espíritu y usted se va a quedar quieto en el banco, no va a hacer nada, ese servicio no le sirve al Señor. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio del estudio cuando hablábamos del aspecto personal de la santidad? Presentad, dice, vuestros, dijo alma y espíritu, ¿vuestros qué? Cuerpos, ¿entiende? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí podemos explicar lo que decía el autor a los hebreos, que debemos realmente presentarnos purificados, en sana conciencia, en limpia conciencia. Debemos saber que venimos a la iglesia, nos congregamos, estamos con los hermanos en la iglesia, pero debemos saber que cuando estamos con ellos debemos purgar todo lo malo de nosotros, todo lo que pueda ser inicuo, todo lo que pueda ser inmundo en nosotros debemos purgar, ya estar habiendo estado en una actitud solemne ante nuestro Dios, pidiéndole fuerzas y también disculpándonos con Él, pidiéndole perdón si en algo le hemos fallado. Venir a congregarnos, pero con una conciencia limpia, dispuestos ¿a qué? A poner nuestros miembros al servicio de lo que sea necesario en la congregación. Todos serviremos en algo. Dios sabe cómo nos va a ocupar. Dice, pero porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué? Es que la iniquidad, la inmundicia, nos separaba cada vez más, por eso usa la palabra muerte, nos separaba cada vez más del Señor, nos separaba más cada vez más de la salvación, no nos dejaba llegar porque estábamos esclavos de esas cosas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esto es por la obra de Cristo, y hechos, ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto el apartamiento, el ser puestos aparte para un nuevo propósito, como libres delante de Dios en Cristo, y ahora podéis servir. Vamos a explicarlo así para que entendamos qué quiere decir esto, que tenemos la santificación. Y eso nos ayuda a llegar a la vida eterna en una manera mucho mejor, mucho más pura, con una, como decía Pedro, con una amplia entrada en el reino de los cielos. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Ahí estaba Romanos 12, 1 al 2, que ya hemos leído, ya hemos citado. Vamos a 1 Corintios y fíjense cómo Pablo les escribió a los hermanos, les había dado, en cierto modo, se dirigía a ellos cuando les escribía las cartas. ¿Alguien quiere leer el versículo 2 nomás, del capítulo 1? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ven a quién se dirigió? Ustedes miran la carta de Corintios, si la estudian un poco, la reflexionan suavemente nomás. Vamos a ver que la carta de Corintios, o la iglesia de Corinto, digamos así, era una de las, creo que de las peores iglesias que escribió el apóstol Pablo. En ambas cartas, la primera y la segunda. En todos los capítulos, prácticamente entre las dos cartas, en casi todos los capítulos, Pablo está arreglando algún problema. Pablo está advirtiéndoles de algunos pecados, algunos problemas graves que tenía la iglesia. Pero ¿cómo se dirige a ellos? A la iglesia de Dios, primero. No dice que era la iglesia de Corinto. Él consideraba que a pesar de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, era la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y a quiénes dice? A los santificados. ¿En quién? ¿En ellos? No. Aquí está hablando de una santificación posicional. Ellos fueron santificados, puestos aparte de su condición pecaminosa por la obra de ¿quién? De Jesucristo. Por esa ofrenda que hemos sido o que somos santificados una vez y para siempre, como hablamos en la santificación posicional. Santificados en Cristo Jesús, llamados, dice, ahora sí, llamados a ser santos. Primero son santificados en la obra de Cristo, en lo que es el acto de salvación. Han sido puestos aparte para Dios. ¿Para qué? Ahora sí, para ser. Ahora viene la parte progresiva, para ser santos. Entre todos, en conjunto. Para eso fueron santificados. Pablo les escribe a todos ellos para que sepan que ellos no fueron santificados para andar pecando, para haciendo carnalidades, para hacer, decir yo soy de este, el otro es de aquel y demás cosas. No fue para seguir en las prácticas mundanas como vemos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. No fue para que los matrimonios sean matrimonios a la cualquiera, sino que se hagan bien, capítulo 7. No fueron santificados, puestos aparte para continuar en lo sacrificado para los ídolos y demás cosas que vemos en el capítulo 8 y 9 de la segunda carta, incluso hasta el 10. Y así vamos mirando esa carta de Corintios y vemos pecados y pecados que Pablo está haciendo ver que eran, no eran correctos, porque ellos fueron llamados a ser santos, pero eran santificados. Debemos verdaderamente cuidar la santidad cuando nos venimos a congregar. Efesios 1:1. Pablo, por tu recibimiento, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, Cristo Jesús, que está en Efeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, acá ya está un poco más benévolo Pablo al referirse a ellos. Ahora ya les dice a los santos y fieles. A los corintios, como tenían tantos problemas, ya les dijo a los que son llamados a ser santos. Ustedes si fueron llamados a ser santos, o sea, fueron puestos aparte, que eso es la palabra santificar o santo, fueron puestos aparte para ser santos, ¿y qué están haciendo? Están haciendo cualquier cosa. Pero aquí los efesios parece que ya eran un poco mejor creyentes, si se puede decir así. Estaban mejor parados delante del Señor y le dice a los santos y fieles. Pero siempre le está hablando a la congregación. Seguimos, Colosenses 1:2, se repite más o menos lo mismo, 1:1-2. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1, si alguien tiene y quiere leer. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, sean. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro aspecto también de la santificación de los creyentes, elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento previo de Dios Padre en, vamos a usar la palabra más entendida quizás para ustedes, acá dice santificación, pero en un apartamiento, en un ponerlos aparte, por así decirlo, en el Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido, por la presencia de Dios, por el previo conocimiento de Dios, para qué hemos sido apartados? ¿Para qué hemos sido puestos aparte? Para obedecer. Y lo hemos sido santificados en la obra del Espíritu para obedecer. Y ese debe ser nuestro sentir como iglesia, los santos. Nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús para obedecer su palabra, sus mandamientos, la gran comisión que nos ha dado, el ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Judas, versículo 1 al 3, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amado por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados que santificados en Dios Padre. ¿Y guardados en quién? Y esa es la unidad, la del Padre y del Hijo, la que deben guardar los santos. Hemos sido santificados en el Padre y guardados en esa santidad en Jesucristo. ¿En qué forma? En la obra que Cristo hizo una vez y para siempre. El versículo 3 dice algo interesante. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, todos somos salvados y santificados en la misma forma. Nadie ha sido santificado en otra forma que no sea lo que la Biblia nos describe al respecto. Dice, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos. Ahí está la unidad por la cual oraba Jesús en el capítulo 17 de Juan. Que seamos uno como el Padre y Él son uno, que así ellos sean uno. En los principios de una fe. De una fe, de una salvación, o sea, de una forma de salvación y de una obediencia al Dios el Padre. Para eso fuimos llamados, a obedecer. Y la obediencia al Padre no se hace por capricho personal nuestro, a la cristiana nuestra. Se hace por la palabra de Dios. Santifícalos, tu verdad, tu palabra es verdad. Que Dios nos ayude a cuidarnos como hermanos en Cristo. Que nos ayude a nuestra congregación a verdaderamente que no sea tanto nuestra, sino sea una congregación del Señor. Que Él realmente la dirija, la guíe y nosotros podamos ser instruidos en la gracia de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos enseña. Gracias por lo que ella es para nosotros. Y muchas gracias por la convivencia en santidad que tú nos permites tener cuando estamos bajo la dirección de las Santas Escrituras. Gracias, Señor, por quienes han llegado, hemos podido estudiar algunas cosas tan importantes. Oramos, Señor, para que nos sigas ayudando, como hijos tuyos, a comportarnos como verdaderos apartados del mundo, como verdaderas personas que queremos desechar la inmundicia, la iniquidad y todo aquello que contamina nuestra santidad. Ayúdanos a verdaderamente ser responsables de nuestros actos y a dirigirnos ante ti cuando a veces te fallamos, a veces hemos desobedecido algún principio de tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a tu trono de gracia para obtener el oportuno socorro y limpiarnos, oh Dios, de aquellas cosas que puedan contaminar nuestra comunión contigo y nuestra comunión con los hermanos. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.